suelo, otros a una rama, unos van al agua, a un viejo sillón, y otros con hojitas se hacen el colchón. Los más cariñosos van acurrucados, esos duermen mucho y también amuchados, pero los canguros de recién nacidos en la mama panza duermen protegidos y sueñan el mundo con leche y abrigo, con sapos, con ranas, con vos y conmigo. En el colchón, los más cariñosos van acurrucados, esos duermen mucho y también amuchados, pero los canguros de recién nacidos en la mama panza duermen protegidos. Con leche y abrigo, con sapos, con ranas, con vos y conmigo.